arriba la vacancia, todo por ella. Qué raro que me siento, como desalmado, sin ilusiones de poder volver a sentir amor. Porque vos sabés, ya es muy tarde, es imposible que pueda perdonarte por las noches que no quisiste darme. Pero yo sé que nunca más nuestro amor morirá. Jamás mi amor por vos morirá. Jamás mi amor. Lulú, hija de la sagrada musiquera, cántate en los labios, todo por ella. Gracias, Hernán, esta noche hermosa. Sigo bailando para no llorar, escabeando para olvidar el día que nos tuvimos que separar. Pero jamás cantante de los labios, música sagrada para vos. Qué raro que me siento, como desalmado, y sin ilusiones de poder volver a sentir amor. Porque ya es muy tarde, es imposible que pueda perdonarte por las noches que no quisiste darme. Pero yo sé que nunca más nuestro amor morirá. Jamás mi amor por vos morirá. Bofi, bofi. Jamás, Ramón. ¡Aplauso para Lulú! ¡Hermosa noche! Porque es la sagrada musiquera. ¡Bien, bien, bien! No hay laudo para no llorar, ni cabiendo para olvidar el día que nos tuvimos que separar. Pero jamás mi amor por vos. Y por vos también, por vos también. Lululera, los labios, escúchenlo, escuchen los labios. Nada para ti, nada para ti. Y de repente, gracias, de repente tengo algo que decirte. Y vos estás por irte. Gracias, Lulú, maldita. Chacha, gracias, Lululera.